Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Round the globe, eso quisiera yo, salir y darle la vuelta al mundo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2852 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Miércoles, touch de la semana. Ya mero, es viernes. Hay que tomarlo con calma. Quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando esta banda británica US3 con esta canción que se llama Round the Globe. Miren, esto es una combinación de jazz, rap fusion. Esta banda británica, pues esto es jazz hip hop. Buena música. Los vamos a tener aquí esta noche. Es la propuesta de Juan de Dios. Quédese con nosotros, tenemos buena música. Hoy qué día tan hermoso, precioso. Pues no ha llovido. Por eso salió que es hermoso. Un sol radiante, la verdad que esplendorosa. Así es de que noche va a ser, yo creo que ya una noche más fresca. El día amaneció bastante fresco. Así es de que pues ya vienen las buenas épocas de la ciudad de Mérida, arrancando ya el mes de octubre, con las lunas de octubre. Ahí está la luna llena, hoy, mañana debe de estar luna llena, así es de que apréstese a disfrutar de estos espectáculos en octubre. Por lo pronto, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche en la conversación de hoy Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Como bien dices, media semana, ya. Ya huele a viernes. No, ya huele a PIB. Oye, sí, ya es hora de empezar a encargar el famoso PIB. Ya es hora. Porque luego uno lo encarga a última hora y ya no hay. No sabe igual. No, hay desde ahora, mañana. Sí, y esos pibes que vienen ahora con chilito habanero adentro. Uy, qué delicia. Tan rico, con espelón, de pollito, de puerco. Pues ahora sí, hasta vegetarianos hay, así que pues hay para todos. Pues está bien. Para que los vayan encargando y no se queden con las ganas del famoso PIB. Igual pues recordar a nuestros seres queridos que se han ido y que pues hacerles una mesita para honrarlos. No irnos tanto por ese fanatismo del Halloween muy comercial, de dulces y de disfraces y de todo, sino pues más que nada la reflexión de recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. La tradición mexicana creo que es más profunda, más... Ah, totalmente. Más significativa. Sí, la otra es para los chamacos, que solo una fiesta nada más, pero también hay que enseñárselo a los chamacos, ¿no? Sí, yo creo que sí. El recordar al abuelito, sí, al bisabuelito, que tal vez pues en su mente ya ni los recuerdan, el sacar una foto, el recordar algún viaje, alguna vivencia con él, pues hace que los honremos, los recordemos, y que pues con la esperanza de que a nosotros también nos vayan a recordar. Bueno, pues algo sucederá, eso sí, sí te lo puedo asegurar. Algunos sí, algunos no, pero bueno. Ya No, yo creo que nadie se salva de eso, ¿no? O sea... Es pues como sí, lo hemos dicho aquí, estamos todos en la misma fila. Algunos se quieren adelantar, otros quieren empujar, pero pues no empuje, le va a tocar su turno. Sí, y creo que pues bueno, este año va a ser más, un poco más doloroso, pues porque hubo muchos eventos desde los huracanes, mucha gente que ha fallecido, los terremotos que surgieron, y bueno, en fin, pues... Y pues recordando esto, pues apoyar igual a los que están bien. Hay que continuar apoyando. Donando, a pesar de lo que escuchamos en las noticias, que de repente oyes por allá, que si se llegó o no llegó. La verdad, miren, no dejar de estar donando, de estar apoyando. Y pues bueno, deseando que esto se vaya para bien. Y casualmente, Robert, el tema que escogiste hoy, muy interesante, porque vamos a hablar de tres pasos para reconstruirte y regresar a tu vida tras el sismo. Y pues, bueno, o tras los sismos, ¿no? Porque fueron aunque tres. Yo no varias. Lo encajonaría solo al sismo. Sino a situaciones difíciles a los que todos estamos expuestos todos los días de nuestra vida, a una pérdida dolorosa de algún ser querido, a una pérdida de un, pues no sé, de un bien material, de una casa, de un negocio. Ahorita tantos negocios, tantos riesgos que corren, pues la gente pues que emprende, que pone un negocio y arriesga todo lo que tiene para salir adelante, y que a veces lo pierde, pues son pérdidas muy difíciles de enfrentar, y que a veces necesitamos reconstruirnos y regresar a esa energía para volver a tomar aliento y salir adelante después de una situación de pérdida, ¿no? Yo creo que lo importante es tener la intención de regresar, sí, de reconstruir, como dices tú, de reconstruirte, corregido y aumentado, porque tenemos que aprender de lo que sucede. Yo creo que los mensajes de la Madre Tierra traen una enseñanza para todos nosotros, y ese es el primer consejo, ¿no? O sea, regresar, tomar nuevos bríos y volver a empezar, porque yo creo que, mire, si usted perdió el negocio, perdió su casa, cosas materiales, eso se puede recuperar. Lo que no se puede recuperar es el tiempo. Entonces ya no lo pierda miserablemente. Sí, tarde o temprano también superamos la pérdida de algún ser querido. Y la vida sigue, afortunadamente o desafortunadamente, depende de la perspectiva de cada quien, pues la vida sigue y tenemos que seguir accionando, tenemos que seguirnos moviendo. Fíjate, Robert, fue una plática hoy que dio Carlos Cámara, que por cierto le mando un gran saludo. ¿La hizo con imanes? De neurobienestar. No, fíjate, la hizo de alimentación. La verdad, sales allá, pues escamado, ¿no? Porque te pones a ver todo lo que tienen. Todo lo que comemos. Todo lo que comemos y de qué está hecho, y tú dices, qué horror. Y tú hablando de pibes. Y hablando, bueno, hasta eso, la masa no está tan mala, creo no, que claro él que opinaría no, pues, que es oye. Una de las comidas menos lastimosas o dañinas. Pero bueno, y fíjate que una de las cosas que dijo que me gustó mucho, que tiene que ver con lo que estamos platicando ahorita, es que para salir de ese de una situación de estrés o de depresión porque tuvimos una pérdida, es el agradecimiento. Correcto. O sea, sí. Prendernos del agradecimiento de lo que sí tenemos. De lo que sí quedó. De los que sí nos rodean. Correcto. De los que sí nos necesitan. Y también agradecido de los que si ya no están, de lo que nos dieron. Lo que nos dejaron, porque pues todos estamos prestados en esta vida, aunque para nosotros nos suena ilógico que ahorita tenemos a nuestros hijos prestados, a nuestros papás prestados, a nuestro marido prestado, a nuestra mejor amiga. ¿Quién te prestó? Pues nos los prestan un rato, Robert, no sabes cuándo se los van a llevar. Poco madera. Y pues en lugar de estar lamentándonos porque ya no los quitaron, pues bueno, estar en esa gratitud, como bien dijiste ahorita, del tiempo que nos los dieron, de que la pudimos conocer, y que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, ¿no? Entonces sí, vaya la reflexión del agradecimiento, que me parece tan importante, sobre todo en este tema de, pues, que vamos a platicar de tres pasos para reconstruirte. Correcto, lo que estás diciendo, cuando somos agradecidos es cuando aprendemos. Porque al agradecer le estamos dando valor a lo que tenemos, a lo que nos dieron, a lo que otra persona nos dejó. Sí. Entonces, el agradecimiento es el primer paso para el aprendizaje. Y ahí, amigos, radica un poder enorme que solo se activa a partir de nuestra voluntad y de nuestra selección. Porque si nos quedamos en la tristeza, nos quedamos en el dolor, que hay que habitarlo, hay que dejarlo que haga su trabajo. Pero si nos quedamos en la tristeza, es cuando, como dice Laura, se convierte en depresión. Y la depresión te lleva a una actitud mental, pues enfermiza. Así es de que partamos por ahí, vamos a activar ese gran poder a través del agradecimiento. Y bueno, yo les agradezco que me esperen porque vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. He was happy as well, and they both felt the feeling that nobody can help. It was love, and it was beautiful for all that it was. Had them both on a buzz, like taking a drug. So they decided that this. Qué linda canción. Estamos escuchando esta banda US 3 británica con esta canción que se llama Was It Love. Miren, esto es del álbum Schizophonic. Schizophonic, qué nombre tan chistoso. No sé qué quiera decir, pero esto fue en el... Este álbum es del 2006, liberado en el 2006. Buena música, este de jazz, hip hop, fusion. Buena música, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Están pronosticadas lluvias dispersas todo el fin de semana. Bueno, lo que resta de la semana y el fin de semana. Porque tenemos la onda tropical 16. Que está, pues, está puesta en el Caribe, entre, pues, allá abajo, por Nicaragua. Se está formando, pero tiene una trayectoria y con probabilidades de formarse en huracán. Y va a recorrer todo el Caribe, pasar por el canal de Yucatán e irse hacia el Golfo de México. Así es de que hay que estar informados. Esto nos va a traer también lluvias. Es ahorita una... depresión tropical, todavía no se forma como tormenta, pero calculan que en aproximadamente un día o dos se va a formar como tormenta tropical. Hay que estar pendientes de ella y tiene probabilidades de convertirse en huracán. Nos va a traer lluvia, sobre todo lo que es la trayectoria del Caribe y toda la península de Yucatán, Belice, parte de lo que le toca a Guatemala, a Nicaragua, y bueno, hay que estar preparados, hay que mantenernos informados. Seguirá lloviendo. Hoy, decía, fue un día esplendoroso, muy soleado y muy limpio, pero hay que mantenerse informados. En el Pacífico, le comento, está ya Ramón, es tormenta tropical que ya está, pues ya dejó el Golfo de Tehuantepec y ya está más adelante sobre Guerrero, que también está trayendo mucha lluvia sobre esta zona, sobre todo la zona del Istmo, que le trajo mucha lluvia, y pues que están damnificados. Hay que seguir apoyando, amigos, porque pues allá mis paisanos están, no duermen en su casa porque se les cayó, porque les da miedo. Hay que ayudarlos, hay que seguirlos ayudando, hay que mantenernos informados. Este Ramón, que es tormenta tropical, pues tiene una trayectoria que va a ir paralelo a la costa del Pacífico, así es de que pues va a estar trayendo lluvias hasta el centro de México, así es de que hay que mantenerse informado. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa antes de que se acabe el año en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. ¿Cómo ha crecido esta zona de Ciudad Cauquel aquí en Mérida? Impresionante. Y bueno, con todos los servicios al alcance de tu mano dentro del fraccionamiento, hay centros comerciales, Plaza Bella, pues que te permite no moverte y tener todo a la mano. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades, con la mejor calidad y acabados. Pregunta por los modelos que tienen en oferta, tienen verdaderas opciones para que estrenes casa. Acuérdate que Grupo Sadassi tiene 42 años construyendo las mejores casas y más. Eso nos avalan. Estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000. Haz una cita. Los asesores son verdaderamente especializados y certificados, te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Mira que las presiones sobre las tasas de interés siguen avanzando con la situación económica, y pues ellos te van a ayudar a encontrar, y seguro estrenas casa. La verdad que Grupo Sadassi es una empresa socialmente responsable y es una, pues como decimos aquí en el programa, ellos construyen comunidades, ellos te van a construir tu hogar, así es de que no pierdas la oportunidad de hacerlo. 611-4000 o métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos conversando qué cosas hacer para salir fortalecido de una crisis como la que acabamos de pasar. Pues bueno, más que nada, Robert, por muy difíciles que estas puedan llegar a ser, pues todas las situaciones dolorosas de nuestra vida pues traen consigo la valiosa oportunidad, tú lo dijiste hace ratito, de aprender, de cambiar y de crear algo nuevo, ¿no? Y bueno, claro está que este poder solamente se activa a partir de nuestra elección y nuestra voluntad, ¿sí? Si bien por ahí leía yo en un libro, me parece de Enric Corbera, siempre se me olvida su apellido, tiene un apellido medio rarón, es un español, pero él, fíjate, él habla de la importancia de la cuarentena, fíjate, y la cuarentena no solo... ¿Qué es lo que le llamamos el duelo? El duelo, exacto. Requerimos de un tiempo, y mayormente son estos 40 días, en donde necesitamos tal vez un aislamiento, tal vez el cambiar de ambientes, el cambiar de aires, irnos tal vez a visitar algún familiar o irnos a algún lado diferente o simplemente cortar un poquito algunas actividades para la reflexión, para el aprendizaje, fíjate, y para decidir y reflexionar qué es lo que voy a hacer con esto que me está pasando, qué estoy aprendiendo con esto que me está pasando y qué determinaciones voy a hacer. Por supuesto, el lado favorable, por eso habla de la elección y de la voluntad. Yo le agregaría acá también la valentía. Porque correcto, la valentía, sí, es necesaria para volvernos a parar, volvernos a levantar y seguir caminando y seguir intentándolo, ¿no? Entonces, miedo vamos a tener siempre de que nos vuelva a fallar, de que volvamos a perder, de que nos vuelva a suceder. Siempre va a estar latente eso. Pero pues la valentía es la que nos va a permitir levantarnos, volverlo a intentar y por supuesto, ¿por qué no? La fe, la esperanza de que nos tiene que ir en algún momento bien. Bueno, como dice Víctor Frank, y mira aquí lo menciona en el artículo, el sufrimiento puede ser una vía confiable hacia el sentido de nuestra vida. Y Víctor Frank lo escribió en su libro El Hombre en Busca de Sentido, que ampliamente recomendable para que lo compren, lo busquen en internet y lo lean. Ya que él experimentó en vida propia esa concentración nazi de la cual fue objeto y sobrevivió. Yo recuerdo la parte que leí donde él dice, es de que yo me hice una pregunta diferente a todos los demás que estaban allá adentro. Una pregunta de no culparme de por qué estoy aquí, por qué Dios me castigas, por qué, sino cómo le hago para salir de aquí. Todos los demás se culpaban, cayeron en esa depresión de decir, pues es de no hay que, nada que hacer, no hay nada que hacer. En cambio, cómo te platicas, cómo te conversas, qué te preguntas, te puedes sacar de allá. Y este duelo que dices, ese sufrimiento es el que te permite encontrar sentido en la vida. No dejarlo que se ancle. Sí, o sea, todo depende dónde balanceas ese diálogo interno, como tú lo estás diciendo. Si lo balanceas hacia la parte del aprendizaje, de qué me deja y qué puedo hacer con ello, y no te vas del otro lado de la balanza en donde te lamentas, donde te preguntas por qué a ti esto, no sé por qué me castigan así. O sea, hay que tener muy clara hacia qué lado de la balanza te vas con ese diálogo interno, Robert. Fíjate que escuchaba hoy en la mañana que entrevistó en un noticiero, entrevistaron a una de las chicas que organizó algo allá en la Ciudad de México, pero hizo una organización grande para los centros de acopio, y le preguntaron, oye, ¿y por qué lo hiciste? Y dijo, pues yo después del terremoto sentí ese temor, temblaba, pero sentí esa sensación de salir a ver a quién ayudaba, porque ella dice que salió corriendo del edificio, y que logró ver a dos cuadras o una cosa así, cómo se caía un edificio, y oía los gritos, pero que ella le entró una sensación de ir a ayudar. Y yo creo que eso le pasó a muchos jóvenes en la Ciudad de México. Impresionante la cantidad de gente que salió a ayudar instantáneamente. Su vida, sí. Así es, ¿no? Así es, así entonces es. Yo creo que esas reflexiones, ese es el poder del espíritu. Eso lo decía Víctor Frank, nos habla del desafiante poder del espíritu, así nombró a esta obstinación que tenemos por trascender aún en las situaciones más extremas. Y déjeme decirle una cosa, amigo, todos venimos configurados con ese feature, uh-huh. Todos lo traemos. Sí, de la posibilidad de ayudar, sí, sí. Es simplemente activarlo y hacer cosas diferentes, y bueno, pues ahí tenemos muchas muestras de lo que estamos platicando ahorita, de lo que sucedió en estos últimos días. Por lo pronto, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Cause I don't like to guess what another girl feels. I don't wanna seem like a jerk, so I treat the women right and nobody gets hurt. Cause I aim to please and I do quite nice with any fly woman that I please tonight. Esto se llama Girls Like You. Buena interpretación, bueno, esto ya es más rap, hip hop, pero pues tiene esos dejos de jazz, de hip hop, de esta banda británica US3. Buena música, buena selección. Gracias también por acompañarnos. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro. ¿Le que vamos sí a poner música? No. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, el otro día nos acompañó el ingeniero, ¿cómo se llama? Ewam. Jorge. Exacto. De la Fundación del Plan Estratégico de Yucatán. Exacto, el cual le agradecemos mucho. Jorge Ewam, el ingeniero. Lo importante que presidente él mencionó de la Fundación. Exacto. Y le mandamos un saludo a Jorge Fernando, ¿no? Ajá. Jorge Fernando. Y bueno, precisamente uno de los vértices que platicó de la importancia de esta fundación fue el cuidado del medio ambiente, Robert. Claro. Y que claro, hace falta un poquito más de educación, sobre todo para nosotros los ciudadanos, para cuidar pues del agua, reciclar la basura y tirar de manera correcta pues la basura que es tóxica. Entonces, pues en esta ocasión recordarle a nuestros amigos Radio Escucha la importancia de que cada uno de nosotros en casa, en la oficina, vayamos tomando estas acciones tan importantes y también las compartamos con nuestros hijos y con nuestros compañeros. Y bueno, a resumidas cuentas, pues tirar las baterías, por ejemplo, no se deben, o las pilas, no se deben de tirar al bote de basura, sino que se deben de contener en un solo lugar, de preferencia en un pote de plástico, de tapa, resistente, para que cuando este pote esté lleno de baterías, usted lo lleve a un centro verde o de acopio de baterías para que sea correctamente el desecho de estas mismas. ¿Por qué? Porque son altamente altamente contaminantes tanto para el aire, para el agua, para la tierra, provocan incendios. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado. Otro cuidado importantísimo, educativo, que necesitamos es de separar la basura, pero no tanto la orgánica y la inorgánica, la que sí es reciclable de la, pues, de lo demás. Pues sí, todo lo que es el PET. Y pues todo lo que son las latas, son las de aluminio, latas, lo que es el cartón y lo que es el papel, no estarlo mezclando todo en un solo lugar, sino que sobre todo las latas, que se oxidan tan fácilmente cuando están en contacto con comida o con desechos orgánicos, pues estas latas ponerlas aparte para que sea más fácil el reciclaje. Y por último, pues bueno, el aceite de cocina, que no lo tiremos en el lavaplatos, por favor. El aceite de cocina, lo utilizar, para empezar, por su salud, lo menos posible. Y segundo, pues reutilizarlo las veces necesarias que se puedan, para que pues ahí mismo en la comida se va. Y si no, pues ya el aceite quemado se debe de vertir en un también recipiente de tapa bien resistente y resistente el recipiente, y bueno, ya que esté lleno, llevarlo a un punto de acopio de aceite. La verdad, aquí en Mérida no tengo ni idea dónde hay un centro de acopio de aceite, pero pregúntenlo, restaurantes, le recomiendo, ellos deben de si usted saber. Es cliente frecuente de algún restaurante o cocina económica, pregúntale al dueño si se lo puede llevar. A ellos les pasan a buscar el aceite quemado una vez a la semana, y se utiliza para hacer comida para ganado y animales. Así que, pues, haciendo estos tips, podemos ayudar al medio ambiente y podemos cuidar a nuestra hermosa Yucatán. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomendamos que visiten nuestra página alcalaoliver.com y nos pueden escribir a contacto@alcalaoliver.com para mayor información. También ves, por ahí vi en Facebook que alguien preguntaba por seguros de casa y de casa y ¿qué? Casa y negocio. Que por cierto todavía no funciona mi página. ¿Qué? ¿Perdón? Algo tiene. ¿Es que tienen los seguros de casa? Que si también ves seguros, ah, claro, de casa, seguros de casa, habitación. Y de daños. Bueno, un seguro de casa, ah, bueno, te cubre, bueno, daños es el rubro en el que está el seguro de casa. Dentro sí, de cómo casa, no. Ok, perfecto. Claro, sí. Bien, hágale caso a Laura, ahí tiene usted, contacte con ella. Bueno, estamos platicando aquí precisamente con Laura Alcalá, cómo reconstruirte y regresar con ánimos redoblados. Ya platicamos de darle sentido a tu duelo, no te quedes allí, el duelo no necesariamente es malo. De nuevo, esto dependerá del sentido que decidamos darle a este duelo. Miren, en su libro de La tristeza pervive el amor, de Elizabeth Lucas, nos dice que es a través del duelo que podemos ser conscientes de que en nuestra vida ha existido algo valioso. Que yo le agregaría que es la emoción de la tristeza, ¿no? La tristeza es la pérdida de algo, la pérdida de alguien, pero nos permite, a través del agradecimiento, después de la tristeza viene el agradecimiento, precisamente nos demuestra que en nuestra vida ha existido algo valioso. El otro punto, Laura, es escombra tu corazón y tu mente. Fíjate, esta me llamó muchísimo la atención, Robert, porque me parece tan certera. De cuántas veces hemos vivido entre los escombros de nuestros desastres internos, como que nos gusta revolcarnos ahí en el lodo de que, y a veces y nos pasa eso y me, en los y negocios me dijo, y nunca se lo voy a perdonar en el y trabajo. No, a ver, cuántas ah, veces sí, no pasa esto, mi gran en amigo los que fue mi socio y me robó el negocio, así. Entonces muchas veces andamos rumiando en este escombro que nos ha dejado las experiencias, en lugar de, ¿sabes qué, Robert? Limpiar la casa, limpiar el terreno, deshazte de estos pensamientos que no te trae nada bueno, limpia de veras que ahora sí el terreno, quita los escombros y mete nuevos pensamientos a tu vida, pensamientos de enfocarte a lo que sí quieres, a lo que quieres lograr, al esfuerzo que vas a hacer y dejar a un lado todos estos malos pensamientos que la verdad lo único que atraen son más malas cosas, ¿no? Y fíjense amigos, el rencor, sobre todo en el trabajo, en el negocio, no guarde esos rencores, deshágalos, deshágase de ellos. Hay muchas maneras, una de ellas es buscando el perdón, otra es el ser agradecido. Hay muchas maneras de cómo limpiar la casa, como, pero hágalo, porque si usted trabaja, labora o tiene un negocio con ese hilo de rencor, créame que no le va a ir bien en el negocio. Y bueno, pues lamentable, aquí lo que intentamos es darle a usted la herramienta de cómo lo puede hacer. Es un buen momento para arremangarnos las camisas, los pantalones, luchar por salvar nuestro negocio, por salvar nuestra propia vida, salvarla de la amargura, de los resentimientos y del ensimismamiento. Luego encontramos gente, yo recuerdo que luego viene gente y me dice, oye, es de que fulano sigue diciendo que tú, oye, te pido un favor, a mí ya no me lo digan, sí, a mí ya no, yo no tengo nada, pero es que aquel, bueno, pues aquel. Sí, se afectan más que tú. Y es correcto. Quitar eso que nos estorba, que nos nubla y de una manera que también, Robert, podamos ver a los demás, ver las oportunidades que tenemos enfrente, que muchas veces por estarnos fijando solamente en lo malo, pasan delante de nosotros y no las podemos aprovechar. Entonces, cuando nos conectamos con lo que nos está rodeando, en lugar de estar conectados con choques eléctricos del pasado, pues sí, ser capaz. Y también, Robert, estar dispuestos a ayudar a los que nos rodean, porque eso es como el agradecimiento, es una acción tan noble que nos limpia y nos brinda tantas satisfacciones, nos hace sentirnos bien. El poder decir, estar orgullosos de haber ayudado y de haber colaborado con alguien. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Like the notes of a jazz lick, or if it's a triplet, it slows down like traffic. You might point out that it lacks the melody, but rap can be melodic like Ella or Bella Reese. I don't care about your musical pedigrees, cause I'm the half-breed of a bueno, hip-hop. O jazz rap se llama esta, es el género de esta canción. Esta canción se llama That's How We Do It. Así es como lo cantaron los jovenazos allá que fueron voluntarios en los terremotos, la verdad. Así es como hacemos las cosas nosotros. Y ojalá prevalezca y se quede. Buena música, buena selección de esta banda US3 que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también. Sé que va llegando a su casa. Después de trabajar, de cerrar el negocio, baje la velocidad, súbale al aire. Hay una noche espectacular, si es que está despejado, va a ser estrellada la noche. Las noches de octubre son bellísimas, así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. El restaurante Ceiba del Estabay se transforma en el centro botanero. Mire, buscando brindarle un servicio más ameno y divertido, ya fuimos y está muy agradable porque pues llegas, pides tu cerveza, te ponen la botana yucateca, por supuesto, y mire, ellos continúan respetando los sabores de la gastronomía yucateca y conservando los platillos más tradicionales. Bueno, yo qué le puedo decir, siguen con el mondongo, usted vaya y échese un mondongazo. Ahora al centro botanero Ceiba, el pochuc, el queso relleno, la longaniza de Valladolid, entre otros platos de especialidad de nuestro menú, además de ofrecer unas deliciosas botanas tradicionales para así abrir boca con las botanas típicas, el frijol refrito, el pepino, la papa, la papa cantina, el ceviche, sorpréndete con la segunda o tercera ronda donde podrás saborear la gastronomía yucateca en platillo. ¿Te vistes el platillo que te llevaron de el queso relleno? Mini queso relleno de botana. ¡Qué delicia! ¿No? ¿Subiste la foto a Facebook? Sí, la subí. Así es de veras, amigos, no vayan. Esta nueva forma, esta transformación de Ceiba del Istabay en centro botanero, pues es algo que, digo, por lo menos a mí me agrada. Es más divertido y podemos, mire, sigue teniendo las tortillas hechas a mano, calientitas, el pan artesanal también salido del horno. Y vaya, depende del día de la semana que vaya, tienen promociones de la semana. Así es de que mañana jueves tienen licores nacionales y el viernes de cubetazo. Y déjeme decirle, el viernes 13, o sea la próxima semana, de octubre habrá una gran fiesta de inauguración. Hay que ir apartando lugar de nuestro bar. Están remodelando, van a poner un bar precioso, pues para que sea centro botanero decente, como debe de ser. Están poniendo un bar de verdaderamente para disfrutar de música en vivo y promociones especiales para todo el día. Vaya, viernes 13 de octubre. ¿Dónde está? Ellos abren de lunes a sábado de 12 del día a las 10 de la noche y domingos de 12 a 8 de la noche. Sigue la página de Facebook, Ceiba del Istabay. También pueden organizar eventos dentro del restaurante como a domicilio. Estamos en calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Istabay y a pocos pasos de la Macro Plaza. Y bueno, déjeme decirle, vaya usted para allá al Centro Botanero y si dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Así es. A Roy. Cuenta de a la cuenta de Laura. Ándale. Sí, váyase a la Ceiba, Centro Botanero, así es. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura, la conversación de esta noche? Pues bueno, fíjate, Robert, que pues el último paso para reconstruirte pues es no cuestiones a la vida, sino respóndele. Y pues bueno, cada vez que algo malo nos pasa, en automático llegan a nuestra mente preguntas como ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Y bueno, buscamos ser felices, evitar el sufrimiento, el dolor, obtener lo que deseamos y nada debe buscar directamente, sino que bueno, lo que debemos de hacer es cambiar estas preguntas, y más que nada responder qué me está pidiendo la vida en estos momentos, ¿no? Buscar qué puedo yo darle a la vida. Fíjate, Robert, el otro día escuchaba yo una conversación de esta señora Jocelyn Arellano, que es una señora que fallece por unos minutos y revive. Y cuenta su experiencia de que entendió muchas cosas en la vida. Y una de las cosas que más entendió fue que cuando tenemos estos momentos difíciles, lo que realmente nutre nuestra vida y el valor de nuestra existencia es el aceptar la situación que estamos teniendo, por más difícil que sea frente a nosotros, y aprender de ella. O sea, entregarnos a ese momento con el aprendizaje y con la entrega, como quien dice, la humildad y la aceptación. Y de esa manera enriquecemos a nuestro ser, Robert. Creo que este punto tiene mucho que ver, sobre todo con esta pregunta de ¿qué me está pidiendo la vida en estos momentos? Fíjese, ¿no? Muchas veces al no hacernos esa pregunta dejamos que entre el ego. El ego nos lleva a la apatía, nos lleva a la crítica, nos lleva a la separación, a la pelea. Pero tú eres quien decide cuáles de estos dos amos quieres servir. Así también asumir sus respectivas consecuencias. Y aquí viene algo que les quiero comentar. Debemos de practicar este hábito que le llamo yo jugar arriba de la línea. El entender que este sentido de pertenencia que tenemos es hacernos responsable de lo que pase con nuestra vida. La reconstrucción, después de todo lo que pasamos, es un proceso, amigos. No sucede de la noche a la mañana. No sucede como cuando nos pasó el terremoto, que escasamente duró 2 minutos, 3 minutos, sino la reconstrucción no sucede mágicamente en 3 minutos o del día siguiente. Se trata de ir levantando pieza por pieza, poco a poco, e ir sacando lo que nos estorba, nuestros pensamientos negativos. Tengamos cuidado de no olvidar y de agradecer, porque olvidar, pues, es triste, es la verdadera muerte. No permitamos que la rutina anestesie de nuevo nuestra conciencia. Y ese, yo creo que es el aprendizaje más fuerte. Y ese es el reto más fuerte, grande, ¿no? Porque la rutina, pues, de tarde o temprano nos gana, ¿no? El hábito de repetir la zona de confort en la que caemos, de hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces, sacudirnos de esa parte, y que en un momento de conflicto o en un momento donde se te pide la mayor paciencia, pues encontrar el beneficio de qué me está enseñando esa situación en ese momento. Y yo creo que, pues, sí, fueron muy dramáticos los sismos, pero hay mucho aprendizaje. También escuchaba yo en el noticiero de hoy en la mañana a estos mismos jóvenes que decían, bueno, es de que ahora, miren, lo que necesitamos es organizarnos, porque ya no queremos las mismas reglas de construcción que teníamos. Hay que mejorarlas. Sí. Y uno de ellos decía, porque ahora que yo estuve trepándome entre losas y veía cómo las losas eran hechas de ese material de unicel, y era, o sea, y dices, ¿por qué permitimos que alguien hiciera esto, no? Eso es abrirles el camino al desastre. Y él decía, y queremos trabajar para que las autoridades verdaderamente hagan vigilen, reglamentos, claro, y vigilen que esto no vuelva a suceder, porque no muchos edificios pudieron no haberse caído, ¿no?, con, claro, el terremoto. Que bueno, el ejemplo ahí está, la Torre Latinoamericana, que está bien hecha, que lleva quién sabe cuántos sismos y no se cae. Entonces sí se puede construir edificios que no se caigan. Entonces, bueno, pues así es la manera de cómo reconstruirnos. Y esto, pues, es en general. Todos tenemos crisis en el trabajo, en nuestras vidas personales, pero pues aplique, mire, lo que le haga sentido de lo que le platicamos, aplíquelo. Así es. Aplíquelo, así aunque es, sea una sola cosa, pero con eso es suficiente. Lo que le haga sentido, y le recordamos que estos artículos en los que basamos nuestras pláticas están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, y también este programa queda ahí en nuestra página, visitándolo con la fecha de hoy. Vámonos, Robert. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido, y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.